Esta es la XCali 96.5 FM HJSQ. La X, más música. Del 10 al número 1, los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí en la X Top Dance. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Bienvenidos una vez más al fin de semana. Aquí estoy de nuevo saludándolos a través de la X96.5 para contarles cómo se mueven las canciones más importantes del mundo dance. Le damos la vuelta a las principales casas productoras de música dance, a los DJs que siguen haciendo música y buena música mientras nos da tiempo de volver a las pistas de baile como se debe. Falta poco. Mientras eso llega, disfrútense la música con nosotros en la X96.5. Si va en su vehículo, súbale el volumen. Si está en su casa, también prepárese porque viene una descarga de muchos éxitos dance desde este momento y hasta las 7 de la noche en la X Top Dance. Soy Julio César Soto y aquí estoy listo para contarles cómo se mueven los hits de este género musical en el mundo. La X Top Dance. Comienzo por contarles que despedimos una canción. Le decimos adiós a Chuckles, Praise You, con Mallory Key, que nos traía esta versión renovada de este hit noventero a cargo de las chicas Mary. Mary sale de la posición número 9, donde se encontraba hace 8 días, y deja libre una casilla para que tengamos un nuevo ingreso que ya van a conocer ustedes a continuación. Comenzamos justamente con ese nuevo ingreso que entra directo a la posición número 10. Aquí están las casillas número 10, 9 y 8 para arrancar nuestro conteo. Casilla número 10, ahí se ubica Martin Garrix con Tough Love. Estrenábamos esta canción o se las presentaba como una de las novedades justamente hace 8 días. Y bueno, le alcanzó para ingresar de una vez a la última posición de nuestro conteo. Martin Garrix está de regreso después de varios meses junto a Tough Love con Pressure. Desde principios del mes de febrero, este DJ anunció en sus redes la llegada de esta nueva canción. Y bueno, a medida que avanzaba los días, iba soltando más pistas hasta que finalmente reveló el nombre de su fórmula musical. Acostumbrado a producir tracks para grandes escenarios y al público, pues esta vez hace lo que verdaderamente debe hacer cualquier artista, y es tomarse su tiempo también para experimentar y hacer música para él. Así describe él esta canción, Pressure, al lado de Tough Love, que entra a nuestro conteo en la posición número 10. Casilla número 9, ahí escucharemos a Shane God. Este es su más reciente lanzamiento, se llama Get Out My Head, siendo este su sencillo debut, además que ha reventado SoundCloud, lo ha hecho también en Spotify y se prepara para hacer todo un suceso en esta temporada. Dice Shane que estaba un poco cansado de todo lo que representaba la pandemia y el encierro, así es que quiso componer esta canción un poco para darse algo de aire mientras toda esta situación comienza a mejorar. Shane God sube de la casilla 10, se ubica en la posición 9 con 5 semanas en nuestro conteo. Y escucharemos también, para arrancar con esas tres canciones nuestro conteo, Hypnotized con Purple Disco Machine, que se encuentra estable en esta, la posición número 8, cumpliendo 26 semanas con nosotros. Tino Piontek está más activo que nunca y así lo ha dejado claro con este regreso a la música al lado de Sophie and the Giants. Han conquistado Europa y buena parte del mundo con esta canción, Hypnotized. Casillas número 10, 9 y 8, así comienza nuestro conteo. Bienvenidos de nuevo a la X96.5. Aquí estoy, soy Julio César Soto, acompañándolos con el mejor sonido dance del mundo, la X Top Dance. Número 10. La X Top Dance. Pretend I'll be good. silence, I just need your touch. Know your violence, violence has on the tip of your tongue. In the darkness, darkness, we go on and on. Always under pressure. La X Top Dance. You hold me close, tell me that you can. Top Dance. Feel buried alive. This city is airtight. Suffocating, lonely in the crowd. I'm surrounded by all the screens of their lives. Screaming into space to drown them out. I fell down so low, found nowhere to go. But I know you wait for me. You wait for me. So far out of sight, stepped into the white. But I know you wait for me. I'm coming home, I'm coming back down tonight. Cause I've been hypnotized by the lights. But I'm coming home, I'm coming back down tonight. Yeah, it's taking time to realize. But I'm coming home, I'm coming back down tonight. So hold me tight, I just wanna fade out. Somewhere we can shut the world away. I'm ready to hide, far from the fallout. They won't find us in the paradise we'll make. I fell down so low, found nowhere to go. But I know you wait for me. You wait for me. So far out of sight, stepped into the white. But I know you wait for me. I'm coming home, I'm coming back down tonight. Cause I've been hypnotized by the lights. But I'm coming home, I'm coming back down tonight. Yeah, it's taking time to realize. But I'm coming home, I'm coming back down tonight. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Este programa llega hasta ustedes cada 8 días para contarles cómo se mueven los éxitos dance alrededor del mundo. Aquí estamos haciendo el conteo respectivo de las posiciones de la número 10 a la número 1 para llevar hasta ustedes todo lo que ocurre con el fantástico mundo dance. Vamos a continuar con dos posiciones. Casillas número 7 y número 6 vienen a continuación. Descendiendo del lugar número 5 está este que ha sido el suceso tremendo del año anterior, con un registro increíble en listados musicales, con grandes números a través de plataformas como Shazam, por ejemplo, y bueno, muchos récords que sigue acumulando el DJ Joel Corey. Junto a Mnek nos presentó esta canción que ya fue un número 1 de nuestro conteo y en muchos conteos también en buena parte del planeta. Baja, ahora viene descendiendo en nuestro conteo de la posición número 5 a la casilla número 7. Se trata de Joel Corey con Mnek, juntos en Head and Heart, con 29 semanas en total en nuestro conteo, siendo la canción más antigua en estos momentos de la X Top Dance. Casilla número 6 en nuestro conteo y escucharemos a Real Groove Studio 2054 Remix, así se llama, con apellido incluido, esta canción que hace Kylie Minogue en su más reciente álbum y para la cual invitó a Dua Lipa también a interpretar. En noviembre fue cuando conocimos Disco, lo más reciente que nos presentó la australiana, y bueno, esta canción se incluye allí, viene ascendiendo en nuestro conteo y en buena parte del mundo también. Casilla número 7, la semana pasada, esta semana sube una posición a la casilla número 6 y completa su segunda semana en nuestro conteo. Aquí están entonces las casillas número 7 y número 6 en la X Top Dance. Número 7. La X Top Dance.

fin de semana con la X Top Dance. Soy Julio César Soto, los acompaño a través de la X96.5. Ustedes están allá del otro lado y pueden comunicarse con nosotros vía Twitter con el numeral La X Top Dance o a través de nuestro WhatsApp, el 318-860-9616. Vamos a avanzar con dos posiciones más, casillas número 5 y número 4. Ah, pero antes, ¿qué tal si conocemos el primer recomendado de tres que traigo para ustedes hoy? Esta es la primera producción 2021 de Toby Romeo y llega en colaboración con Felix Jen y Fallhammer. Se trata del sencillo Where the Lights Are Low. Toby Romeo es una de las grandes promesas de Austria y todavía le queda mucho camino por recorrer porque pues apenas ha empezado este viaje musical a sus 13 años. Ahora llega con esta colaboración llena de mucha fuerza e impregnada también de la excelente relación entre estos dos personajes, Toby y Felix. Ellos se conocieron en 2018 en Italia cuando Toby fue parte de su gira en uno de los shows de Felix. Fue ahí cuando quedó muy sorprendido del gran trabajo que realiza Toby Romeo a su temprana edad y de inmediato intercambiaron contactos y así comenzó esta relación prolífica de este par. Aquí están ellos dos juntos en Where the Lights Are Low, mi primer recomendado hoy. Recomendado en la X Top Dance. I'll keep it secret. Oh my, my. I'll keep it hush if we do something dumb tonight. So many reasons. Oh my, my. We should know better. Not talk about sex, but I don't wanna stop it. No, no, no. If I'm being honest, whoa, oh, oh. I've been thinking about you every night, every day. I can tell you're body feel the same, put our hands in places we don't want them to know, come and meet me where the lights are low, I've been thinking about you every night, every day, I can tell your body feel the same, put our hands in places we don't want them to know, come and meet me where the lights are low, she said let's do this, oh my my. Talking a little more lips on my. Let's get into it. Oh my my, I know I said let's not end up in bed, but I don't wanna stop it. No, no, no. If I'm being honest, whoa, oh, oh. I've been thinking about you every night, every day. I can tell your body feel the same, put a I've been thinking about you every night, every day. I've been telling your body feel the same. Put our hands in places we don't want to live. Come and meet me where the lights are on. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. La X Top Dance. Junto a Fallhammer, ahí estaban Toby Romeo y Felix Jen con Where the Lights Are Low, el primer recomendado que traigo para ustedes hoy. Ya vendrán más adelante un par de recomendados más. Ahora sí, vamos con las casillas número 5 y número 4 que vienen a continuación. Goosebumps, Come Home, viene en la posición número 5, viene subiendo, viene ganando una posición. Ya sabemos que detrás de este nombre se encuentra un productor que viene de España, exactamente en Murcia. Allí se ha movido muy bien con el Slap House, el Deep House y el Future House. Este es su éxito, el éxito del momento de este joven productor. Se ubica en la posición número 5 esta semana, subiendo de la casilla número 6 y acumulando 7 semanas ya con nosotros. Home con Goosebumps. Casilla número 4, y escucharemos a ATV y Topic junto a A7S. Esta reunión bastante especial de estos productores y DJs que, bueno, quisieron darle una movida más moderna a este gran clásico de los 90 llamado 9pm Till I Come, y lo han revestido con todo el sonido y la modernidad de A7S y de Topic, el productor alemán. Viene descendiendo en nuestro conteo. Estaba en la posición número 2, baja hasta la casilla número 4 y completa su semana número 4 también en nuestro conteo. Casillas número 5 y número 4 son las que vienen a continuación. Están escuchando la X96.5 en nuestro conteo, la X Top Dance. Número 5. La X Top Dance. I get those goosebumps every time you come around, yeah. You Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. cada fin de semana llegamos hasta ustedes con lo mejor de la música dance. Aquí estamos justo hasta ahorita a las 7 de la noche cuando arranque todo el ritmo del fin de semana con Residente X Retro Edition. Recuerden que traeremos unos sets increíbles a cargo de Gerson Gómez y también de nuestro DJ Oscar Sanz, que nos ha enviado también nuevo material. Por ahí también tendremos quizá algo de DJ Gad. Así que pendientes porque son varios los invitados que tenemos esta noche a nuestro sábado retro en la X96.5, Residente X Retro Edition, iniciando 7 de la noche. La X Top 10. Casillas número 3 y número 2 vienen a continuación, pero antes vamos con el segundo recomendado para hoy. Recomendado en la X Top 10. Goose es un proyecto holandés. Está conformado por Freak Juice y Walter Simons y llegan con Set You Free. Este es el primer número uno que logra este proyecto en el listado general de Beatport. Este track es una versión de una canción house de los 90, My Love, de Kelly. Goose andan inmersos en la producción de más material pendiente por estrenar, aunque ya han podido compartir algo de ello con sus fans en algunos eventos que han realizado vía web y que, según ellos mismos, han sido agradables, divertidos, pero son también muy directos al afirmar que los eventos web no se comparan con la energía de un en vivo. Y dicen además que, siendo honestos, todos queremos volver a los festivales llenos de gente y a los clubs tan pronto como sea suficientemente seguro para hacerlo. Aquí está Goose con Set You Free. La X Top Dance. Set You Free, nuestro segundo recomendado hoy en la X Top Dance con Gus. Vamos a continuar con las dos siguientes posiciones que vienen a continuación. Casillas número 3 y número 2 son las que vienen a continuación. Casilla número 3, subiendo del lugar número 4, ganando una posición y completando su décima semana. Aquí están estos productores de Italia que se llaman Medusa. Llegan de la mano de Dermot Kennedy con este hit, Imparables, Paradise. Casilla número 3 en nuestro conteo. Y en la posición número 2, esta canción que se perfila, yo creo, para ser un próximo número 1 de la X Top Dance, viene en un ascenso bastante fluido, no solo en nuestro conteo, sino en otros conteos de música dance en el mundo. Llega después del magnífico lanzamiento que fue Turn Me On junto a Bula y que fue bastante aclamado por la crítica. Estamos hablando de Riton, que se une al legendario productor Nightcrawlers, a quien recordamos perfectamente por uno de los hits más grandes de la música dance por allá en la década de los 90, el superclásico Push the Feeling On, que es la base rítmica de esto que ellos han decidido llamar Friday. Riton con Nightcrawlers suben de la posición 3, alcanzan la segunda posición de importancia en nuestro conteo con 4 semanas en total en la X Top Dance, que dicen ustedes podría ser un próximo número 1. Aquí están las casillas número 3 y número 2. Número 3. La X Top Dance. Finally here, right? Well, It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what? It's life again, it's life, it's life, it's life, it's life again, it's life, it's life. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Nuestro conteo, la X Top Dance, está llegando a su final. Solo nos resta conocer una canción que es la número uno. Pero antes de develarles su título, que ustedes ya sabrán cuál es, les cuento cuál es mi último recomendado para hoy. Después del sencillo número uno en el Reino Unido, que batió récords y definió el año, Head and Heart junto a Amneck, Joel Corry está listo para dar otro batazo con Bad junto a Ray y David Guetta. Se trata de un track escrito para capturar los sentimientos de nostalgia experimentados por tantas personas alrededor del mundo durante todos estos últimos meses. Joel dice que ha trabajado mucho y que se siente muy afortunado de poder colaborar con talentos increíbles como la británica Ray en la voz y, por supuesto, la leyenda de David Guetta. Head and Heart ha sido todo un suceso, eso ya lo sabemos, ha logrado mantenerse en el primer lugar durante 6 semanas consecutivas, convirtiéndose en el número uno consecutivo en el Reino Unido de más larga duración en el 2020, marcando a Joel Corry como uno de los artistas dance más grandes y emocionantes de los últimos 18 meses. Aquí está mi último recomendado para hoy, David Guetta, la voz de la británica Ray y Joel Corey, juntos en Bad. Recomendado en la X Top Dance. Feelings, so calling your phone cause I can't get enough. And I got work in the morning, early, early in the morning. But who needs sleep when we're living it up? Oh, and what I gotta do this the hard way. My body wants to be in your arms, baby. Something I'll regret in the morning. But love just can't resist when you're calling. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Bad se llama esta canción que nos hacen o nos presentan juntos Joel Corey, Ray y David Guetta. Y ahí estaba mi último recomendado para hoy. Si los quieren chequear de nuevo, pueden escucharlos a través de nuestro website, la x965.com. Ahí están los tres recomendados de este fin de semana y la actualización también de este conteo que está llegando a su final. Muchas gracias por su compañía. Invitadísimos a seguir conectados con la x96.5 porque ya viene Residente X Retro Edition con muy buenos invitados, muy buenas sessions retro. Les prometo que van a quedar encantados esta noche haciendo un viaje fantástico por los sonidos dance. Los dejo con la canción más importante esta semana en nuestro conteo, que no es otra que The Business. Imparable sigue Tiesto en el número uno en el mundo y por supuesto en la X Top Dance. Número uno. La X Top Dance. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't worry about me. I'm about to let my heart speak. Friends keep telling me to leave this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down.

La X 96.5. La X.